Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy lunes 27 de abril. De inmediato le presentaremos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org, también nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @cultura al día. En el control técnico nos acompaña Iván MacGregor. Yo soy Lizdes Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Presidente Maduro propuso inscribir 2 millones de féminas en una mujer este año. Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra el exministro García Plaza. Activada gran jornada de vacunación de las Américas en Caracas. Cultura. Misión Cultura celebró 7 años promoviendo el talento artístico de comunidades. Inaugurado mural a gran escala en edificio Trabajo y Patria de Gran Misión Vivienda. Evento de instalación gratuita de software libre tomó los espacios de la UCB. Culminó ciclo de conciertos ecológicos en Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Regionales. Promotores de espectáculos otorgarán 30% al Fondo de Pensiones de Cultores. Abren en Yaracuy inscripciones para el proyecto Catálogo Corporativo de Obras de Arte. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propuso como meta para el 2015 inscribir 2 millones de féminas en la Unión Nacional de la Mujer, una mujer, a través del censo que se llevará a cabo entre el 2 y el 17 de mayo próximo en todo el territorio nacional. El acto de juramentación del equipo promotor nacional de una mujer y del equipo promotor en Caracas de la organización se desarrolló en el cuartel de la Montaña 4F, ubicado en el 23 de enero. La gran misión Hogares de la Patria, yo se la entrego a una mujer. Es de ustedes. Gobiernen, dirijan, construyan la gran misión Hogares de la Patria desde una mujer. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes me van a ayudar? Aprobado, pues. Este sábado fueron juramentadas un total de 9.101 promotoras de la institución que busca consolidar a todos los movimientos feministas del país que apoyen la lucha feminista en todo el territorio nacional. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra el exministro de Transporte Acuático y Aéreo, Heber García Plaza. Así lo dio a conocer este domingo 26 de abril en el programa Diálogo Con, transmitido por Televen, en el que agregó que hasta ahora se encuentran detenidos 4 directivos de Bolivariana de Puertos por su presunta responsabilidad en una compra irregular de embarcaciones españolas. Nosotros solicitamos 7 privativas de libertad contra 7 exfuncionarios, entre ellos el exministro García Plaza. 4 han sido aprehendidos, 4 personas, quedan todavía 3, entre ellos el viceministro. Estamos esperando que se materialice esa orden de captura. Por otra parte, la fiscal general indicó que su despacho solicitó a la banca privada de Andorra, España, y al HSBC de Suiza información respecto a las denuncias sobre presuntas cuentas de funcionarios venezolanos. En este sentido, Díaz expresó que la institución que dirige requirió a las autoridades españolas que también envíen los datos de interés criminalístico que permitan profundizar esta investigación, por lo que confían en que serán suficientes. suministrados. 12:06 minutos del mediodía. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con el fin de generar mecanismos para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, desde este domingo se encuentra activada la jornada de vacunación de las Américas en todo el país. Asia Villegas, representante nacional del Ministerio del Poder Popular para la Salud, destacó la importancia de esta inmunización que recorrerá todo el territorio nacional hasta el 31 de mayo. Vamos a hacer en esta jornada de niños y niñas menores de 5 años, sino que ahora vamos a tener una mirada integral sobre todo el núcleo familiar. Debemos garantizar para 3.861.000 personas a nivel nacional, y ese es el número de vacunas por personas. En el Distrito Capital se prevé inmunizar a 72.000 ciudadanos entre niños y adultos, quienes cuentan con 200 puestos de inmunización, los cuales se encuentran disponibles para atender a la población en Catedral y San Bernardino, las parroquias Sucre, 23 de enero, El Junquito, Antímano, Caricuao, El Paraíso, La Vega, Macarao y San Juan, El Valle Coche, Santa Rosalía, San Agustín y San Pedro. Cultura. Este sábado, cultores y cultoras integrantes de las unidades artísticas de Vargas, Miranda y Caracas celebraron el séptimo aniversario de la misión Cultura Corazón Adentro, creada por el comandante Hugo Chávez con la finalidad de consolidar la identidad nacional y la cultura popular en el pueblo venezolano. En el acto realizado en la Plaza El Venezolano estuvo presente el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, quien destacó el apoyo incondicional de Cuba para llevar cultura y arte a las comunidades de nuestro país. Luego que uno ha tenido la oportunidad de compartir con Cultura Corazón Adentro y en general con nuestro pueblo, ya uno se transforma también, uno aprende muchísimo, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con nuestro embajador, yo creo que esta es tal vez la, en la medida en que toca lo espiritual, la misión más hermosa, ¿no? La que nos toca más el alma, la que nos toca más la fibra, es una experiencia de vida, ¿no? Pero es mucho lo que nos falta hacer, las tareas siempre nosotros nos las estamos replanteando, siempre procuramos ser como corresponde, lo más exigente con nuestro trabajo, que sin la colaboración absolutamente desinteresada de Cuba nosotros no hubiéramos podido hacer ni la mitad de lo que hemos logrado hasta ahora. Nosotros le damos gracias, bueno, nada más y nada menos, tener el apoyo de la Revolución Cubana. Iturriza exhortó a los creadores a participar en la jornada de actualización de expedientes del Sistema Nacional de Cultores Populares, que se efectúa desde el pasado 16 de abril y se extenderá hasta el martes 28 de abril. 12:09 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El movimiento Bravo Sur inauguró este sábado su mural Trabajo y Patria, plasmado a gran escala en un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en la avenida Volver de la urbanización San Bernardino en Caracas, gracias a la convocatoria del Festival de Murales Gran Caracas a Gran Escala. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, estuvo presente en la presentación de la obra junto a los integrantes del grupo artístico. Ya van dos murales, el primero de ellos en la parroquia Sucre, un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela ubicado en la calle El Cristo. Estamos trabajando en otros seis, en otras parroquias caraqueñas. La idea es que estos espacios se conviertan en lienzo para la expresión artística de nuestros jóvenes. Nos permite esta experiencia incorporar a los niños y a las niñas de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela esta experiencia maravillosa del arte, a talleres de pintura, muralismo, y estamos seguros de que allí nacerán los muralistas del mañana. Trabajo y Patria es el segundo mural finalizado de los 8 seleccionados en una convocatoria nacional realizada por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, que también dirige Villegas, a fin de estimular el movimiento muralista venezolano y que sus obras sean plasmadas en espacios de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la política habitacional de la Revolución Bolivariana. La la undécima edición del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, FISOL, un evento gratuito anual organizado por las comunidades y movimientos de software libre a nivel latinoamericano, se realizó este sábado 25 de abril en Caracas, en el auditorio de la Facultad de Farmacia de la UCV. FISOL también se realizó en 13 ciudades del territorio nacional, así lo destacó Marcos García, organizador del evento en la ciudad capital. Marcado en lo que es la ley de gobierno, tuvimos participación del CONATI, de Infocentro, el CNTI, estuvo presente la gente de Ubuntu, de la gente de Arch Linux, Debian, y tuvimos nosotros, que es el grupo UCV Libre, que nosotros hemos venido diseñando una distribución Linux que tiene como característica que se adapta fácilmente al usuario típico Windows. Entonces, así hemos diseñado un sistema operativo que apenas lo instalas, él reconoce los controladores de internet, todos los controladores de impresoras, para el usuario no tenga que lidiar con el problema de cómo configurar la computadora. Esa distribución nosotros la llamamos Arauna. Canaima también participa, en la que las personas llevan su computadora donde ellos usaban antes Windows y ahora quieren utilizar Linux. Mucho de ese público que requiere de soporte técnico son los niños que tienen sus canaimitas. En este espacio, Canaima brinda soporte técnico a nivel de software. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el público asistente participó en charlas demostrativas y ponencias acerca de los distintos programas no restrictivos que son usados internacionalmente. 12 minutos del mediodía. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este domingo culminó en los patios ornamentales del Parque Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas un ciclo de conciertos ecológicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Venezuela en el marco del Mes de la Tierra y el Autismo. Así lo dio a conocer Wilmer Marcano, director general sectorial de recreación de Imparques. Esta es una experiencia que estamos desarrollando durante todo el mes de abril. Comenzó en la primera semana de este mes en conmemoración del Mes de la Tierra y el Autismo. Y la estamos desarrollando en conjunto con el Sistema de Orquestas y Funda Musical. Hemos estado desarrollando un ciclo de conciertos a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos estado en 60 parques, entre parques nacionales, recreacionales y monumentos naturales, desarrollando este ciclo de conciertos ecológicos, donde incorporamos a más de 10 núcleos por parque del Sistema de Orquestas. Ha sido una experiencia hermosísima. Lo importante mencionar aquí es que este es el primer paso para la instalación de un núcleo del sistema de orquesta en cada uno de estos parques donde ha pasado esta experiencia. Culmina el día 30 con una actividad que vamos a tener también en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Marcano resaltó que esta actividad incorporará a niñas y a niños con diversidad funcional, lo cual resulta toda una experiencia motivadora. Para conocer el cronograma de ciclos de conciertos en los distintos parques y espacios ecológicos que culminará el miércoles 30 de abril, todos los interesados pueden seguir la siguiente cuenta en Twitter, @imparquesgov. Regionales. Desde el pasado 23 de abril y en base a la Ley Nacional de la Cultura, los promotores de espectáculos en Venezuela deberán aportar 30% de lo que obtenga por concepto de entradas al Fondo de Pensiones y Bienestar de los Cultores en Venezuela. La información la dio a conocer el presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, Cristóbal Jiménez, en un encuentro con representantes del sector en San Cristóbal. En una jornada de difusión de dos leyes de la República, la ley, por aquí tenemos una pendiente, la Ley Orgánica de Cultura. Esta ley la dirigimos nosotros de la comisión, la consulta, leyes que se consultaron con el pueblo, salió por ley habilitante, la habilitante de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, pero es nuestra y consideramos de mucha importancia llevar estas leyes a todos los cultores, que sepan que los cultores se empoderen, se apoderen de esta ley y a su vez multipliquen, porque esta es una ley que las constituciones del siglo XIX en Latinoamérica no mencionaban la palabra cultura. Tiene que llegar el comandante Chávez y la Revolución Bolivariana para incluir cuatro artículos. Citó como ejemplo que en Caracas Cuando se organiza un espectáculo musical internacional, se cancela hasta $50,000, mientras que los artistas criollos solo les pagan de 15 a 20 mil bolívares. El cantautor apuntó que recorrerá todo el país con la nueva ley de la cultura para difundir este nuevo derecho que reconoce el talento nacional y realizar un censo de los cultores mayores de 60 años que no tengan el beneficio de la pensión Amor Mayor. 12:16 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el estado Yaracuy están abiertas las inscripciones para artistas plásticos, artesanos, fotógrafos, entre otros, para participar en el proyecto Catálogo Corporativo de Obras de Artes del Instituto de las Artes de la Imagen y Artes. Así lo informó el especialista de Artes Visuales del Gabinete de Cultura de la Identidad Yaracuyana, Juan Carlos Martínez. Cual se traduce que posteriormente serán presentados a instituciones públicas y privadas para su adquisición. Por eso que invitamos a los artistas de Venezuela y especialmente a los artistas de Yaracuy para que presenten su propuesta. Son formatos de 20x20, pueden revisar las bases en la página de Liartes, así como las páginas del Facebook también de Liartes y de Liartes Yaracuy. Este proyecto es importantísimo porque abre la convocatoria a los artistas de todo el país. Y es bien importante porque el gobierno bolivariano le abre las puertas a los artesanos, a los fotógrafos, a los artistas plásticos para que presenten su propuesta. Todo artista que desee participar en el proyecto Catálogo Corporativo debe enviar su solicitud escribiendo al correo electrónico catalogocorporativoyartes@gmail.com. 12:17 minutos del mediodía. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 27 de abril de 2015. En el control técnico nos acompañó el amigo Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. la mujer que usted le diga, anda mi vida, lo quiero de verdad, y te mira como te lo voy diciendo, no, no, la mujer que usted le diga, lo quiero de verdad, la mujer no quiere a nadie, me da mi vale por nadie, se mortifica, la mujer no quiere a nadie, me da mi vale por nadie, se mortifica, el amor de la mujer. Si la rascan esta sangre, mira mi vale, y si la apretan se hincha. Si la rascan esta sangre, me da mi vale, y si la apretan se hincha. Segurita, que si le prenden la mecha, te lo aseguro, está la explosión segurita. Las mujeres me perdonan, anda mi vale por lo que yo di ahorita, caramba, como te lo voy diciendo, no, no, las mujeres me perdonan por lo que yo dije ahorita. Todas las mujeres son buenas, me da mi vida, toda mujer es bonita. En Alba Ciudad, las 12:23. Tú me dijiste, Jantiel, que me iba de una cosa. Tú me dijiste, Jantiel, que me iba de una cosa. Pasó el sábado de gloria y se te olvidó eso, Rosa. Pasó el sábado de gloria y se te olvidó eso, Rosa. Ay, dame mi cosa, ay, dámela ya. Ay, dame mi cosa, ay, dámela ya. Que si tú no me des esa cosa, yo lo que me pongo es a llorar. Ay, dame mi cosa, ay, dámela ya. Ay, dame mi cosa, ay, dámela ya. Que si tú no me des esa cosa, yo lo que me pongo es a llorar. Yo me la paso pensando de cómo ser esa cosa. Yo me la paso pensando de cómo ser esa cosa. Y tú no me quieres ir. Y también te veo dudosa. Y tú no me quieres ir. Y también te veo dudosa. Ay, dame mi cosa. Ay, dámela ya. Dame mi cosa. Ay, dámela ya. Que si tú no me des esa cosa, yo lo que me pongo es a llorar. Ay, dame mi cosa. Ay, dámela ya. Ay, dame mi cosa. Ay, dámela ya. Que si tú no me des esa cosa, yo lo que me pongo es a llorar. Yo no sé lo que será esa cosa que dijiste, yo no sé lo que será esa cosa que dijiste, pero a mí me dio una rabia cuando te esperé y no fuiste. Pero a mí me dio una rabia cuando te esperé y no fuiste. Ay, dame mi cosa, ay, dámela ya. Ay, dame mi cosa, ay, dámela ya. Que si tú no me des esa cosa, yo lo que me pongo es a llorar. Ay, dame mi cosa, ay, dámela ya. Ay, dame mi cosa, ay, dámela ya. Que si tú no me das mi cosa, entonces yo lo que me pongo es a llorar. Cuando pienso en esa cosa, yo no sé lo que me da. Se me encalambuca el cuerpo y ahí mismo empiezo a sudar. Esta cosa que dijiste, yo no sé qué cosa es. Pero debe ser sabrosa y más buena que comer. ¿Cómo será eso? Estoy encaprichado, ¿cómo será eso? Estoy asustado, me sale un nudo por aquí que no se me quiere bajar, ni con agua en la nevera, ni con agua en la quebra. ¿Qué de qué cosa se trata? Le pregunté a un babalao y me dijo que comiera, y me dijo que comiera bastante ojo de ganado. Que me fuera para la playa, que me fuera para la playa, y me buscara un vendedor que venden en unos frascos y que un tal ropa y colchón. Que me quedara tranquilo, que me quedara tranquilo, que esa cosa era para mí. Pero ella me ve la cara y lo que se echa a reír. Te juro, compa y mamel, que ya yo no aguanto más, que ella no me da mi cosa, entonces me pongo a llorar. Rosa se decidió un día a darme mi cosa sola. Y cuando estaba esperando, me regaló una bandola. Qué cosa, Rosa. Guau. En Alba Ciudad, las 12 y 27 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Sigue a toda costa. Hay que ver que en el amor, intervienen tantas cosas. La mala suerte, la envidia y la traición nos persigue a toda costa. Y muchas veces la primera es nuestra esposa, y uno pensando que fiel poco a poco nos destroza. Y muchas veces la primera es nuestra esposa, y uno pensando que fiel poco a poco nos destroza. Por eso no hay que confiar de las mujeres ahora, porque hay muchas que aparentan ser una buena señora. Entonces cuando se casan a su marido traicionan. Por lo que veo eso lo tienen de moda, porque la que fue mi esposa a la casa me dejó sola. Por lo que veo eso lo tienen de moda, porque la que fue mi esposa a la casa me dejó sola. Cuando uno no es casado, que se propone, piensa que va a ser dichoso. Pero después que lo hace, si es traicionado es capaz de cualquier cosa. Cuando uno no es casado, que se propone, piensa que va a ser dichoso. Pero después que lo hace, si es traicionado es capaz de cualquier cosa. Como yo tengo experiencia suficiente, le aconsejo a los solteros que en el amor sean prudentes. Como yo tengo experiencia suficiente, le aconsejo a los solteros que en el amor sean prudentes. Y no se dejen llevar por lo que vean simplemente. Las apariencias engañan y lo demás entristece. Que hayan jugado con uno sin haber sido juguete. Para no sufrir esa decepción tan fuerte, primero analiza bien antes de comprometerte. Para no sufrir esa decepción tan fuerte, primero analiza bien antes de comprometerte. En Alba Ciudad, las 12 y 31 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12:34. Les pido que se devuelvan, que vendrán los tiempos buenos, porque yo soy aroeño, no le temo al tiempo recién. Desde pequeño me enseñaron a quererlo. Le pido a todo mi pueblo que vayamos a cuidarlo. No se olviden del legado que los héroes nos dejaron y su sangre derramaron. Por este suelo y nos dieron libertad. Tra la como el cantor del pueblo, aquel que cuando cantaba le brotaba el sentimiento, furia y coraje por dentro que su rúbrica dejaba sin saber que se acababa las letras de su cuaderno. Pongo a mi mente el empeño de rezarle un Padre Nuestro de aquellos que se durmieron, aunque dejaron despiertos sus versos y sus lamentos plasmados en escritura. No queda ninguna duda que fueron grandes portentos, desbordando su talento por toda la patria entera y en los llanos colombianos. Para ellos no hubo frontera. Al poeta Limprimera, que Dios le haya recibido, a Luis Lozada el Cubiro, que aún lo tenemos presente. Desde las tierras de Oriente se marchó Julio Miranda, entre gaitas y parrandas se nos fue Ricardo Aguirre. Mucho antes de despedirse escribió la Graciana, se entristeció la sabana cuando partió Alberto Albelo. Con Damaso Figueredo se mudecieron las coplas, el arpa quedó sin nota por don Alfredo Tenepe. Culpo a la muerte inclemente por cegarle sus caminos, y aquellos que no se han ido les suplico por favor no abandonen el folclor que tanto nos ha costado. Lo tenemos por legado en nuestra tierra bendita. Hoy la inspiración me invita al componer esta prosa, el mismo viento la sopla hacia mis cinco sentidos. Debemos estar unidos en una sola conciencia, expongamos la experiencia que el tiempo nos ha dejado. Aparten el odio a un lado para cumplir nuestras metas, y es para mí una promesa continuar con este estirpe. Debo antes de despedirme dar un abrazo cordial a esos de carta cabal que a nuestro llano le escriben con pasión y sin declive. Para la posteridad no pretendas olvidar de lo que te pertenece, y es que cada día crece un gran clamor popular de un acervo cultural que debemos conservarlo. No podemos mancillarlo por otros ritmos de afuera que cruzan nuestras fronteras hasta de forma ilegal. Y ya para culminar, yo les estrecho mi mano, me llaman por todo el llano el pregonero del cantar. En Alba Ciudad, las 12 y 38 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Allá en Venevisión, ahí los domingos a las 9. Por allá en Venevisión, ahí los domingos a las 9. Un programa rochelero, donde hay bonitas mujeres. Un programa rochelero, donde hay bonitas mujeres. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Pero Henry el Rochelero y su hijo con sombrero. Pero Henry el Rochelero y su hijo con sombrero son dos cómicos completos, echando plan de machete. Son dos cómicos completos, echando plan de machete. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Cuando yo estoy en mi casa el domingo por la tarde, cuando yo estoy en mi casa el domingo por la tarde, espero que sean las 9 para verme de Henry. Espero que sean las 9 para reírme de Henry. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. Me da pena, pa. ese programa sí es bueno, porque son bien rocheleros. Ese programa sí es bueno, porque son bien rocheleros. Mis muchachas son bien buenas, no se la doy a cualquiera. Mis muchachas son bien buenas, no se la doy a cualquiera. Me da pena, pa, me da pena. Me da pena, pa, me da pena, me da pena, pa, me da pena, me da pena, pa, me da pena, me da pena, pa, me da pena, me da pena, pa. El señor Carlos Arriaza, con su liqui-liqui azul. El señor Carlos Arriaza, con su liqui-liqui azul. Tu pelo en el pelo es guama, y sus buenas alpargatas. Su sombrero pelo es guama, y sus buenas alpargatas. Me da pena, pa, me da pena. Me da pena, pa, me da pena. Me da pena, pa, me da pena. Me da pena, pa, me da pena. Me da pena, pa, me da pena. Me da pena, pa. Sol Carrizo, ¿por qué no le cantaste la canción al director? Cántasela, cántasela. Es que me da pena, pa. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. En Alba Ciudad, las 12 y 43 minutos. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Ay, San Juan Bautista. Alba Ciudad, las 12 y 46 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 49 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela, dedico mi canción. Canta y cuyagua, a Montella. sola voz. Cantemos a coro, lo nuestro es lo mejor. Cantemos a coro, lo nuestro es lo mejor. Es un valle de mujeres bellas, a Dios le doy gracias por su creación. Me inspiro en su ser por venir de ellas, al ver su grandeza yo siento emoción. Aragua es un valle de mujeres bellas, a Dios le doy gracias por su creación. Me inspiro en su ser por venir de ellas y al ver su grandeza yo siento emoción. Los cuatro vientos a una sola voz. Cantemos a coro, lo nuestro es lo mejor. Cantemos a coro, lo nuestro es lo mejor. En Alba Ciudad, las 12 y 53 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mi patria y mi bandera, sabanas que tanto quiero, hijas de tierras llaneras, esteros y morichales, caminos y tolvanera, con la compañía sagrada del cuatro y arpa llanera. Villano, qué lindo eres, qué lindo es el ser llanero. Llanura que me has parido y que te quiero de veras. Permíteme que te diera de mi canta un pajarillo. Bye.